mañanero informático. Informativo. Estamos, como todos los lunes, transitando ya la mitad del programa del día de hoy, 10 y 10 minutos de la mañana, 25 grados 8 décimas la temperatura, y el mañanero informativo se calza el smoking, enciende las velas y se prepara para recorrer las profundidades del intelecto, se prepara para entrar en la calidad del pensamiento profundo, se prepara y se enorgullece de tener el honor de contar con una de las mentes más brillantes y más sensibles de este país. Nos referimos a nuestra columna honorable, nuestra columna de lujo. Nos referimos a la columna del licenciado Papalorti. Buenos días, licenciado. Buen día, Tato, ¿cómo le va? Buen día, señor operador, y a nuestros oyentes. Bueno, y más que todo, Tato, lo que quería hacer era hacer una invitación. Hoy no hay tanta reflexión, sino que la reflexión la vamos a hacer cada uno en su casa, en la mesa. Vamos a invitar a que nuestros oyentes se sumerjan en las celebraciones católicas. Estamos en época de Navidad. Hay que ir a la iglesia, por ejemplo, la misa de gallo, que es el sábado a la noche. Invitamos a nuestro oyente a que cada uno vaya a su parroquia y estemos en esto de la iglesia católica, de nuestro Señor, de Jesús, de festejar la natividad de nuestro Señor. Estamos hablando, por supuesto, de la gente que escucha el programa así temprano, hasta las 10, 11, los que se levantan, vio todos esos oyentes de la radio, ustedes son de pelo largo. Bueno, eso, si van, no importa, ¿sí? Lo que sí le garantizamos que no van a ser requisados y que se bañen por lo menos. ¿Cómo que se bañen por lo menos? Va a ser una invitación de ese estilo, papalor. Sí. No, tan invitado. Y con la garantía que no lo vamos a requisar, que vengan tranquilos a la parroquia del barrio, ¿sí? Bueno, además va a pasar una cosa realmente interesante y para nosotros estamos muy orgullosos. Nuestra asociación club, asociación civil Honor, Patria y Convicción, va a ser bendecida. Ah, ¿sí? Sí, antes de cumplir el año ya va a ser bendecida, el sábado 24 a las 20, en la parroquia castrense, ubicada en la cuarta viga aérea. Y vamos a ver, somos amigos de todos los tiempos, aquellos viejos amigos, bueno, donde ahí vamos a estar nosotros, por supuesto. Vamos a recordar viejos tiempos, a las 12 vamos a tirar unos tiros al aire, y todo ese tipo de festejos. ¿Cómo? ¿Tiro al aire? Bueno, tiramos petardo, tiramos unos tiros al aire, eso es para hacer ruido, bueno, para festejar. ¿Sabes? Somos los amigos nuestros en la época en que los hombres usamos pelo corto, esa época en que los chilenos y los bolivianos no se mezclaban con los argentinos, aquellos buenos tiempos, Tato, ya no están esos tiempos, ¿eh? Los raros los teníamos controlados, los raros son los hippies, los homosexuales, están todo controlado. Bueno, y si no van a la misa, Tato, como ustedes por lo menos, le pedimos a la gente que el festejo sea austero. No hace falta tanta comida, alcohol, salir a las 12. No. Si el cumpleaños de Dios, no el cumpleaños tuyo, no de tu primo. O sea, así que hemos instado al gobierno provincial a que seamos implacables con el control de la alcoholemia. ¿Sí? Si encontramos que haya una verdadera control de la alcoholemia el 24, y al que encontremos en estadio de ebriedad, no solo le quitamos el auto, el carnet, sino lo llevamos directamente detenido, Ahí lo tenemos detenido, vamos a la gallola. ¿Cómo detenido? Por tomar en Navidad, si es una fiesta tradicional, la gente consume alcohol, brinda, celebra, festeja. Es que no solo por ebriedad, sino por faltar respeto a la investidura católica. Y ahí cuando lo tengamos adentro, cuando tengamos la gallola, ahí le vamos a dar. ¡No! Ahí dejámelo a nosotros, la Asociación Civil va a haber una patada en cada centímetro por centímetro cuadrado del cuerpo, una patada de puntín del borcego. ¡No, pero...! En todo lado, va a ver que ese cuando pase por la puerta de una botella, cuando pase por una góndola con botella, se va a poner a llorar. Ese no se emborracha más. Tato, así es el hombre es hijo del rigor. A patada, entiende nomás. Pero Papalorte está hablando de una celebración donde se habla de paz, de amor, de... Y usted piensa cerrarla con violencia, con cárcel, con tortura. ¿Cómo es eso, no, Papalorti? Además, tirar tiro en vez de cohete. O sea, ya los cohetes ya de por sí son molestos. Y además, ¿qué hace la gente que tiene otra confesión religiosa o que no tiene ninguna? ¿Qué van a hacer ese día? Bueno, por lo menos que si entonces que no festejen, si no son de la comunidad católica, que no festejen. O sea, ¿qué tienen que festejar? Y aparte ya hablamos de los que golpean la puerta de la casa, ¿se acuerda? La propuesta esa de la Asociación Civil era que lo subamos todo a un camión y se lo mandemos no. Para algún país trasandino, a la Bolivia, qué sé yo, que erradiquemos ese otro tipo de religiones. Ya sabemos que la única religión, aparte, es el credo oficial de la República Argentina y la Iglesia Católica. Así que... Pero Papalorti, ¿usted qué me está diciendo? ¿Qué me está reivindicando? ¿Me está reivindicando violencia? ¿Me está reivindicando tortura? ¿Me está reivindicando cosas que son terribles, que están ya recontra superadas? ¿Cómo le va a pegar a la gente? No, a los borrachos nada más. A la gente no, a los borrachos. A eso le vamos a pegar. ¿Pero cómo? No, a nadie. Si hay que pegarle, no hay que pegarle a nadie. ¿Cómo, Papalorti, me va a decir esto? Y cuando vengan a buscar el auto van a encontrar la mitad del auto. Pero ¿cómo va a decir esto? Usted es un represor. Usted es un criminal lo que está proponiendo. Mire, con su idea suya, esa liberal, hemos llegado donde hemos llegado, Tato. Pero Papalorti, usted está haciendo apología del delito acá, ¿cómo me viene con eso? Y va a haber que cambiar la ley. Pero cállese, estamos usted. Mano dura. ¿Qué mano dura? Usted se tiene que poner a reflexionar, Papalorti, ¿qué es lo que está haciendo? Mire, no voy a venir más, me parece que me tiene pero cansado. Pero cállese la boca, viejo facho de mierda.